Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios masivos, particularmente a través de la gentileza de TV Coa, hoy celebramos Nuestra Señora del Rosario. Como hemos dicho en otras oportunidades, hay dos grandes advocaciones, dos grupos de advocaciones de la Virgen, algunas en referencia a los dones que Dios les ha regalado, como ser Madre de Dios, ser Inmaculada, ser Asunta al Cielo, ser la Llena de Gracia. Y otro grupo de nombres hace referencia al ejercicio, por decirlo así, de esa maternidad a lo largo del tiempo y de la historia, con distintas apariciones, hechos milagrosos y demás. Así en la Argentina la conocemos, por ejemplo, como Nuestra Señora de Luján, o más en el mundo, bueno, Nuestra Señora de Lourdes, que tiene su gruta aquí en la parroquia, Nuestra Señora de Fátima, en fin, infinidad de advocaciones. Esta advocación tiene relación con esa, con las apariciones a Santo Domingo de Guzmán, pero particularmente esta fiesta a esa batalla de Lepanto, la cual, ¿no es cierto?, triunfan los cristianos y, digamos, y bueno, y ahí quedó, ¿no es cierto?, esta devoción del Santo Rosario para otras batallas, como dice el Padre Pío, ¿no? Se ganan batallas con esta oración. Por tomar una imagen del Rosario, que es algo muy conocido ya por todos nosotros, el Rosario, este instrumento y su contenido, las Ave María, los Padre Nuestro, Gloria, son todas oraciones, los misterios, que algunos por ahí no olvidamos, sobre todo los luminosos, por ahí a uno se le oscurecen un poco, porque son nuevos. Bueno, pero más allá de todo eso, digamos, este instrumento y su contenido es conocido en nuestro pueblo, gracias a Dios, y se le tiene mucha devoción. Yo imagino, uno se puede imaginar el instrumento del Rosario como una soga, ¿no? Que uno se prende, sobre todo, vieron cuando va trepando la montaña, y bueno, una soga de seguridad. Pero a mí me gusta imaginarlo porque la soga de seguridad se usa solamente en motivos por peligro. Pero yo me imagino mejor al rosario, tomando también una linda imagen, digamos, como más bien como un cordón umbilical, ¿no? Porque si decimos que las distintas advocaciones de la Virgen son como el ejercicio de la maternidad de la Virgen, que comenzó allí en la cruz, de modo más oficial, cuando Jesús le dijo, ¿no? Mujer, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Esa maternidad la ha ejercido la Virgen, como decimos, a lo largo de todos los siglos. Y este cordón umbilical que es el rosario, ¿no es cierto?, nos conecta con la Virgen, por supuesto, con la madre. Pienso cada vez que uno reza el rosario, por ejemplo, uno le recuerda esas palabras que escuchábamos, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve, María. El saludo del ángel, ¿no? Así que, digamos, de algún modo le recuerda a la Virgen su misión y le produce esa misma alegría que le dio el ángel en aquella aparición. Nos conecta con la Virgen, por supuesto, y también con lo que ella aporta, ¿no? Con el Hijo que lleva en sus entrañas, con Jesús. Eso se nota particularmente, la Virgen, se nota, bueno, los Ave María que uno reza, ¿no? Y la conexión, porque el rosario es un misterio cristológico, digamos, en el sentido que nos conecta con Jesús a través de los distintos misterios del rosario, que se supone que uno, mientras va rezando vocalmente las Ave Marías, interiormente, más allá que nuestra cabecita puede como una mariposa que va, viene, va, pero bueno, la tratamos de volver cuando uno se distrae, porque es así nuestra cabeza, pero bueno, tratamos de pensar en el misterio que estamos contemplando, o bueno, o en otra cosa, digamos, relacionada con él. Pero normalmente uno piensa en el misterio que uno contempla, que reza mientras reza vocalmente el Ave María, interiormente se imagina, contempla el misterio, o los misterios en general, si son los de dolor, si son los de gozo, ¿no es cierto?, según el misterio que uno le toque. Ahí es cuando el rosario, digamos, se da, ese cordón umbilical está firme y pasa todo el alimento, digamos, que viene hacia nosotros. Por eso que nos conecta con la Virgen, pero también con Jesús. Y de algún modo, no solo con Jesús presente en las imágenes, sino con Jesús presente en nuestro prójimo y presente en la Eucaristía, de un modo especialísimo. Y yo pensaba que en estos tiempos, bueno, el rosario siempre ha sido un remedio y algo necesario y algo que hace bien. Son, digamos, esos remedios que no tienen ninguna contraindicación. Como tomar agua, ¿vieron? No tiene ninguna contraindicación. Hay remedio, usted dice, bueno, la televisión, hay que ponerle medida, ¿no es cierto? Y así con todas las cosas, el dinero también. Bueno, en general las cosas de este mundo hay que ponerle alguna medida. Pero el rosario no tiene ninguna contraindicación. Pero, ¿a qué iba con esto? Que me parece un remedio particular para nuestro tiempo. Sobre todo tan marcado, lo que ya hemos sido formateados, que venimos acostumbrados a ver las cosas en sí mismas y que preferimos ver una puesta de sol en la realidad y no en un celular, por ahí, pero más bien la tendencia actual y en las nuevas generaciones al revés, ¿cierto? Valoran más lo que está en la pantalla, parece que eso es la realidad, y lo otro es un pálido reflejo, no sé. Entonces, en estos tiempos, frente al mundo virtual que es tan cambiante, el rosario, sinceramente, es algo, digamos, muy aburrido. Repetir siempre lo mismo, mirar una imagen estática, parece ser algo muy aburrido. Y lo es, si uno no le encuentra un sentido más profundo. Por eso nos obliga al rosario, y habla bien de nosotros y de los jóvenes y de los niños que son capaces de rezarlo, más allá de las distracciones propias de nuestra cabecita, ¿no? Pero habla bien porque nos obliga a la profundidad. ¿Vieron cómo pasa en un matrimonio, por ejemplo, cuando ya se va la novedad, de la vida, de los hijos, de los primeros años de novedad, los obliga a buscar profundidad y a buscar lo que los une y que el amor se arme más profundo. ¿Vieron cuando dicen, la rutina, no, si por la rutina no queda nada, no queda nadie? Yo por rutina celebro, no sé, 30 años la misa ya. ¿Y qué? Y bueno, en vez de buscar variedad de cosas, y en el matrimonio, viste, buscar variedad en otros sentidos, hay que buscar profundidad, ¿no? Entonces el rosario nos obliga, al repetir siempre la Ave María, a buscar profundidad, a buscar algo más interior. Y ahí uno le encuentra plenitud, y ahí hace que cada rosario, por más que materialmente digo lo mismo, tenga un espíritu nuevo, sea algo novedoso, sea algo que me entusiasme cada rosario. Como pasa con cada misa, como pasa con el amor en cualquier nivel, que implique lo mismo. Es decir, que hacer lo mismo tiene el peligro, ¿sí?, de la costumbre y por tanto de que se vuelva algo rutinario, algo aburrido. Pero tiene el privilegio, si lo sabemos aprovechar, hacer lo mismo, de en eso mismo buscar profundidad. Bueno, eso es lo que yo le veo al rosario, ¿no es cierto? Por eso digo que es un antídoto inconsciente contra ese mundo tan cambiante y tan inexistente, tan agónico, que nace y muere en el mismo instante. El rosario, la perseverancia, ¿no es cierto?, decir siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo, nos educa a buscar profundidad. Porque la vida, si uno se pone a pensar, consiste más que en muchas novedades, ¿no es cierto?, y estar cambiando todo el tiempo, consiste, la madurez consiste en echar raíces en un lugar y que las raíces crezcan, no ir cambiando de terreno, ¿no? Eso es la madurez cristiana, ¿no? Encontrar en lo mismo de siempre, volver a elegir lo elegido, volver a encontrarle sentido a lo de siempre, recrearse lo de siempre. Esa es la madurez humana y cristiana, ¿no? El rosario creo que es muy buen remedio para este mal que más allá del tiempo que nos puede llegar a hacer perder y de los beneficios que pueda llegar a tener la vida virtual, sin embargo, tiene un pequeño defecto, por decirlo así, medio irónicamente, pero que no existe. El mundo virtual no existe. Por tanto, lo que suceda ahí no queda nada, porque no existe. ¿Entiendes? Así de sencillo. No es que esté mal, es que no existe. Y bueno, si edificamos nuestra vida sobre eso, imagínense, queda un gran vacío, ¿no es cierto? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de aprovechar este cordón umbilical. Ahora nos van a cortar el internet y todo eso, van a decir, no van a pasar mal la misa, decir el padre. No, tiene grandes beneficios, ¿no? Esto existe para la gente que nos ve a través de los medios. Si no, el padre Horacio me quedo sin misa. Pero el tema es que, ¿me entienden ustedes lo que yo le quiero decir? Cuando uno pone eso como sustento de su vida, ¿no? Como el alma de su vida, ¿no? El alma tiene que ser otra. El alma tiene que ser el amor, el alma tiene que ser otra. Eso es una cosa más, un aparato más, un medio más. Bueno, vivamos entonces esta gracia de la maternidad de la Virgen María. Porque, bueno, siempre somos como niños ante Dios, ¿no es cierto? Somos como niños ante Dios. Porque ese cordón umbilical nos dura toda la vida, ¿no? Se va a cortar cuando nazcamos, cuando uno nazca. Cuando uno nace, ahí se corta el cordón umbilical. Y nuestro nacimiento, paradojalmente, es cuando uno nazca a la vida eterna. Ahí se va a cortar el cordón. En el cielo no hay ya rosario, no hace falta el rosario, no hace falta las imágenes, no hace falta los templos, no hace falta nada de esto. Porque estarán las personas concretas tal cual son, ¿no? Por eso no hará más falta. Mientras tanto, hasta que nos toque nacer, para tener un buen parto, ¿no?, a la vida eterna, bueno, estemos bien agarrados al cordón umbilical, porque si no el bebé no vive, no puede vivir, no alcanza con estar ahí, tiene que alimentarse. Así nuestra alma, ¿no?, tiene que alimentarse. Le pedimos a la Virgen esa gracia.